21. La tarde de hoy es muy calurosa. A más de 40 grados han llegado las temperaturas máximas y esta noche pasada, las mínimas no han bajado de 15 grados. En el muro del puente se le ve sentado, apoyando su mano izquierda sobre la media columna y con la derecha, escribe su relato. La sombra del gran almez arropa por completo todo el puente y parte del camino que lleva a la fuente del Avellano. Por eso este lugar es bastante fresco. Pero como el calor es denso, en las aguas del río hoy sí hay muchos bañándose y otros, con los pies en la corriente metidos. Mire él curioseando porque justo donde al río llegan las aguas que bajan por el arroyuelo del rey chico, tres mujeres y un niño juegan en la corriente. El niño corre y grita y ellas, vestidas con trajes largos y toda la cara y cabeza tapada con telas de colores, solo meten los pies en el agua. Se adivina que para refrescarse por el calor que ahora mismo hace. De esta escena, en la calurosa tarde y la soledad que por el puente hay, sin duda que él reflexiona y saca sus conclusiones. Por eso, también ahora mismo y una vez más, me gustaría preguntarle si sabe algo de la joven extranjera que vive en la cueva por encima de la fuente del Avellano. Sigue sin vérsele por aquí y es extraño. Después de varios años en Granada y refugiada en esa cueva, puede que ahora se haya marchado. 14. 6. 2013. 22. Hace un par de tardes, donde el arroyuelo que baja por el barranco del Rey Chico se junta con el río Darro, hicieron una balsa. Un pequeño remanso en la misma corriente del río con un muro muy elemental. Cuatro o cinco chiquillos, capitaneados por un hombre mayor, descalzos recorrían las aguas buscando piedras más o menos grandes. Cuando las encontraban, regresaban con ellas y justo donde el arroyuelo llega al río, las iban soltando. Sobre un tronco viejo de árbol que este invierno la corriente por ahí ha dejado. El hombre mayor observaba, dirigía y daba órdenes. En la orilla que da a la umbría de la Alhambra, varias mujeres sentadas, metían sus pies de las aguas. Charlaban entre sí, observaban con interés la obra del rústico muro y animaban a un par de niños para que se bañaran en el remanso que en el río se iba formando. Desde el muro del rellano de los aparatos de gimnasia y el que hay en el lado de la plaza, muchos observaban y hacían sus comentarios. También él, desde el muro del puente del Aljibillo. Quise preguntarle qué pensaba y si escribiría algo sobre esto. Esta tarde, muy nublada y con el aire bastante fresco, al llegar lo he visto. Primero asomado al muro desde la plaza y luego sentado en el puente. El remanso que en el río hicieron el otro día, ya no tiene muro ni tronco viejo de árbol que sujeten las aguas. Por el río hoy no hay nadie y la tarde avanza lenta y muy silenciosa. Medita, escribe a ratos, Lo observo y no sé qué piensa. 17. 6. 2013. 23. Me pregunto, cuando cada tarde lo veo, si vivirá solo, si tendrá alguien en su vida o si posee casa o cueva para refugiarse. Y me pregunto esto porque el lugar que cada tarde escoge para escribir sus relatos y dejar que pase el tiempo, aunque es bello y encierra algún desconocido misterio, en el fondo también es triste y desprende nostalgia. Cuando se le mira de cerca una tarde y otra, todo por aquí resulta melancólico, solitario y como si perteneciera a otros mundos y tiempos. Solo los turistas con sus cámaras de fotos y planos pasan por el lugar de vez en cuando, los jóvenes de las melenas, acompañados de sus perros y tatuajes en los brazos y alguna familia con niños. Y a todos, cuando se les observaba de cerca, se les ve como si fueran de paso. Como si por este lugar no tuvieran ni siquiera una vivencia o nada que sea importante en sus vidas. Parecen buscar lo que, en apariencia, tampoco por este rincón existe. Sin embargo, yo sí me pregunto, ¿sabrá él las historias, tristes o alegres, que a lo largo de los siglos por aquí han sucedido? Porque eso sí es cierto. A lo largo del tiempo, años y siglos, en este puente del Aljibillo, cientos de hechos e historias han sucedido. Y ahora parece como si nadie de los que por aquí pasan supiera no tenga en cuenta esto. Por eso, cuando cada tarde lo veo sentado en el muro y metido en sus cosas, me pregunto si esperará algo valioso por encima de todo. Si tiene o no por aquí vivencias y si alguna persona ausente sigue siendo importante por este lugar, al otro lado de lo que cada tarde por aquí se palpa. 19. 6. 2013. 24. Estaba esta tarde sentado en el mismo sitio del muro del puente y parecía meditar, mirando como sin interés a los que pasan por aquí. De pronto, se dio media vuelta y prestó atención a lo que ocurre a sus espaldas. Al final de la explanada, donde ya no hay bancos y arranca el caminillo que lleva a las aguas del río, los has visto a todos muy atareados. Un grupo de personas, muchos de ellas niños de corta edad y jóvenes, se han posicionado en este lugar. Enseguida han comenzado a desplegar una especie de carpa. Como una tienda de campaña grande, ancha y rectangular, y en unos minutos la han montado. Una de las personas mayores se ha dirigido a todo el grupo y le ha dicho: «Pasad todos dentro, sentaros frente a esta puerta y prestar atención a lo que voy a leeros». Rápidos pasan todos al interior de la gran tienda, con el fondo de la Alhambra sobre la colina, y el que organizaba saca un pliego escrito. Lo desdobla, se pone frente al gran grupo y lee despacio. Desde el muro del puente, lo he visto mirando muy interesado y como agudizando el oído. Me he dicho, sin duda que muestra interés por lo que está leyendo. Y algo después, como 15 minutos más o menos, se ha levantado, ha mirado durante unos segundos a la gran tienda y a los que en ella hay y ha caminado carrera del darro abajo. 21. 6. 2013.